Estas son mi madre, Ana Yer, y yo, Ana Campillo, que está pues yo acompañando a mi madre que estaba lavando en el río, ahí donde la iglesia.